profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente, mi amigo, con profecías bíblicas. Un verdadero placer conocer, saber algo más, aprendiendo cada día un poco más. Bueno, nuestro tema, la fe destruida, en líneas generales, y como subtítulo para hoy, una comunidad global. Más de 400,000 iglesias han participado ya en el programa Con Propósito de Rick Warren. Va rápido. Obviamente, millones de cristianos, con o sin comillas, aceptaron la idea que los detalles del regreso de Cristo no son de nuestra incumbencia y que debemos ayudar a introducir una nueva reforma para erradicar los problemas globales que enfrenta la Tierra. Según Rick Warren, lograremos esto solo si trabajamos unidos. Esta unidad, comunidad y actitud mental es el mismo mensaje que Alice Bailey le llama el establecimiento de las relaciones humanas correctas y el mismo que la Iglesia Emergente espera transmitirle a todas las personas en todo el mundo. Las relaciones personales o individuales con Cristo son consideradas egoístas, centradas únicamente en nuestros propios deseos y necesidades, porque no están centradas en el bien común de la humanidad. La espiritualidad comunal es vista como el único sendero para la supervivencia del mundo. Escuche lo que dicen los filósofos de la nueva reforma. Dicen, por ejemplo, la iglesia es solo una anticipación de la completa comunidad prometida del mundo entero. La iglesia en sí no es una meta en la creación de Dios. Walter Brueggemann, un manifiesto emergente de esperanza. La iglesia en todas sus expresiones, dicen católica, evangélica, pentecostal, protestante y muchas otras, tiene 2.300 millones de seguidores. Usemos el fundamento mismo de esta estructura que ya está en tierra. Es tiempo de poner a un lado nuestros prejuicios y trabajar unidos. Rick Warren, artículo El poder de los feligreses en la revista Forbes de mayo 7, 2007. Estamos emergiendo en una nueva era de la fe cristiana como una comunidad global a todo color. Es absolutamente claro que esta clase de emergencia debe conducir hacia una convergencia, una clase de relación que nunca ha existido antes. Brian McLaren, página 149 de Un Manifiesto Emergente de Esperanza. Bien, desafortunadamente, la comunidad global del que se habla tan a menudo en el campo de la Iglesia Emergente es lenguaje disfrazado para un cuerpo religioso mundial que incorpora a todos los sistemas de creencias, tal como la, digamos, Niels Daniel Walsh dijo, es un movimiento global, una forma que permite que nadie más esté equivocado por la manera como lo está haciendo. Qué bueno, ¿eh? Nadie más esté equivocado. Pero ¿qué en cuanto a la señal de su venida? La tasa en la cual está teniendo lugar esta unidad global bien podría indicarnos que el retorno de Cristo podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Pero no todos los que profesan el nombre de Cristo van a estar listos. El propio Jesús preguntó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay iglesia emergente, hay G12, hay de todo, hay ecumenismo, hay manifestaciones sobrenaturales, pero ¿hallará fe en la tierra? Pregunta retórica, se contesta sola. No habrá o casi no habrá auténtica fe. Y como la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, muchos no se encontrarán listos cuando el Señor retorne. Aunque esta parábola tiene que ver con los judíos, bien puede ser también aplicada a los gentiles. Qué triste que sea así. Recuerda lo que dijo Jesús a los discípulos cuando le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Él no le respondió que el mundo entero estaría experimentando un despertar espiritual, volviéndose al Evangelio. En lugar de eso dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24:4-5. El Señor Jesucristo advirtió que en los días antes de su regreso habría tal apostasía que muchos serán engañados, y lo son. La palabra muchos en griego significa una vasta cantidad, una gran multitud. De hecho, la gran mayoría de señales en el sentido que Jesús dijo que esperaran tenía que ver con el engaño espiritual, engaño doctrinal, engaño en el campo de la iglesia que pretende ser de Cristo. Él incluso advirtió que habrían falsas apariciones o manifestaciones de falsos cristos que estarían asociadas con señales mentirosas y prodigios, pero serían engañosos. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Mateo 24:23-25. El apóstol Pablo también nos dio una advertencia acerca de un tiempo de engaño que embaucará al mundo entero. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2:7-11. Note cómo opera el plan engañoso de Satanás. Tal como con la tentación de Eva en el huerto, él primero cuestiona lo que Dios ha dicho, influenciando a muchos para que rechacen la Biblia como la palabra infalible de Dios, para que se extravíen en extrañas interpretaciones de todo orden, sacadas fuera de contexto. Lo siguiente es socavar la palabra de Dios a fin de que ocupe un segundo lugar, siguiendo a la experiencia. Eso es lo que vale. Después de todo, ¿acaso Dios no quiere que todos estén felices y que se amen unos a otros? Este amor típicamente se traduce en la aceptación de todos. Asimismo, de sus extrañas creencias. No cuestionar a nadie. Tú no eres nadie para decir que tienes la razón y el otro no la tiene. Finalmente, engaño significa rechazar la verdad de la palabra de Dios por una mentira mientras se piensa que se está sirviendo a Dios. Ciertamente las palabras de advertencia que le escribió Pablo a la iglesia de Corinto respecto a los planes engañosos de Satanás son muy importantes hoy. Pero temo, dijo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11:3-4. Muchos han olvidado estas advertencias básicas encontradas en la Escritura sobre los últimos días cuando se le presentará otro Jesús, otro evangelio, mucho engaño, otro espíritu, el espíritu que tira al suelo, el espíritu que hace de todo, menos redarguir de pecado e inducir al pecador a recibir a Cristo. ¿Qué en cuanto a la reforma emergente? ¿Qué debemos esperar nosotros? El movimiento de la iglesia emergente no puede ser ignorado, mi estimado hermano. Tiene el potencial para rehacer o redefinir el cristianismo, tal como sus líderes aseguran que, naturalmente, que hará. Mientras algunos dicen que estos cambios se pueden comparar a esos que tuvieron lugar durante la reforma del siglo XVI, la reforma de la iglesia emergente es de hecho la revocación de lo ocurrido, lo que ocurrió en el pasado, en los días de Lutero. En lugar de mostrarle a los perdidos la palabra de Dios y de decirles que salgan de la iglesia apóstata, justamente lo contrario, muchos son guiados hoy a dogmas, tradiciones y experiencias extrabíblicas, vuelvan a la apostasía. Ese mensaje, salgan de la apostasía, era en la época de la reforma. Es en realidad una contrarreforma. Mientras que hay un remanente que permanecerá fiel a la Escritura, siempre Dios tiene a su remanente, el resto, el pequeño número de hombres y mujeres listos para incluso ser sacrificados por su fe. Estos cristianos que creen en la Biblia serán minoría y cada vez serán menos. Como siempre ha sido el caso a lo largo de la historia del cuerpo de Cristo, la persecución y el ridículo le espera a esos que se rehúsen a aceptar el reino ahora y las teologías utópicas. Conforme el mundo se prepara para el hombre de paz, esos que creen firmemente en el punto de vista bíblico de los últimos días serán vistos como personas problemáticas, excéntricas y una amenaza para la sociedad y el gobierno mundial. Usted ya lo sabe, así que infórmese cada día más a través de estos programas. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.